en Nicaragua. Las mujeres de Mina El Limón, en el departamento de León, aseguran que la calma no ha retornado a su comunidad. Al contrario, describen un panorama de zozobra y miedo por la represión policial y las represalias de la empresa minera contra los trabajadores y sus familias. Nelson Rodríguez nos informa. Mujeres de Mina El Limón piden la intervención del gobierno para resolver conflicto con la empresa canadiense B2Gold. A pesar de que algunos medios del gobierno informaron que la normalidad había llegado a Mina El Limón, en el occidental departamento de León, sin embargo, la protesta de las esposas y parejas de los obreros del sindicato Pedro Roque se mantiene igual. Según las compañeras de vida de estos obreros, es urgente que el gobierno, así como los diputados, les den una respuesta a las demandas. El clima que se respira aquí es zozobra, miedo, angustia, no dormimos bien. Los alumnos, eso es lo que dicen ellos, es mentira. Los alumnos no han ido a clase, solo enfocaron una escuelita que es donde están dando clase, pero no queda en la mina, queda fuera de la mina. Esa fue la escuelita que enfocaron, pero en la mina no hay clase. Aquí, ¿cuatro alumnos había en esa escuela? Cuatro alumnos nada más. Y había en esa escuelita, que no queda en la mina, queda fuera de la mina. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y le pedimos pues a todos, Daniel los ha dejado, le pedimos a las organizaciones, a los diputados, y que lo ayude porque no quieren pasar la alimentación por los puestos, paran a todo, la gente se tiene que venir por vereda. Eso es lo que estamos viviendo, miedo, nuestros hijos andan fuera, andan en la montaña, escondidos, y nosotros, como le vuelvo a decir, estamos con mucho miedo, mucha angustia, no dormimos nosotros toda la noche angustiada. Que una parte del sindicato está detenido, no nos quieren dar respuesta de los detenidos, injustamente los detuvieron, nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, entonces, ¿quién nos escucha? Aquí no tenemos a quien nos escuche aquí en este pueblo. La Policía Nacional mantiene los tranques en la entrada principal a la mina y en la comunidad se encuentran también las brigadas antidisturbio, después de que se originó el conflicto en la mina hace unos 15 días, mientras las mujeres mantienen su protesta y demandan la retirada de los oficiales del lugar. En tanto, el asesor presidencial para asuntos económicos del gobierno, Bayardo Arce, calificó de manipulación política lo que está ocurriendo en la mina El Limón. La empresa llamó a los obreros en paro para que depongan sus actitudes y se reincorporen a sus labores, pero los dirigentes del sindicato Pedro Roque demandan el reintegro de 3 trabajadores despedidos y la libertad de varios mineros detenidos por las investigaciones de la muerte de un oficial de la policía. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.